quisiera tenerte, poderte abrazar y no soltarte jamás. Te tengo en mi mente, no te iría sin parar. Te llamo mi corazón, mucho amor te quiere dar. Siempre, siempre, siempre yo estaré. Siempre que me necesites, sea como sea, yo siempre estaré para ti. Yo te lo prometí, tarde o temprano te juro voy a cumplir. A la distancia, a la distancia, a la distancia con saber que mi fe y con solo eso me alcanza. A la distancia, a la distancia, a la distancia con saber que el fe y con solo eso me alcanza. Lo mucho que yo te quiero acerca mío y no puedo verte. Quisiera tenerte, poderte abrazar y no soltarte jamás. Te tengo en mi mente, no te iría sin parar. Te llamo mi corazón, mucho amor te quiere dar. Siempre, siempre, siempre yo estaré. Siempre que me necesites, sea como sea, yo siempre estaré para ti. Yo te lo prometí, tarde o temprano te juro voy a cumplir. A la distancia, a la distancia, a la distancia con saber que mi fe y con solo eso me alcanza. A la distancia, a la distancia, a la distancia con saber que mi fe y con solo eso me alcanza.